Bienvenidos a Discola número 30. Utopías realizables. Desde Radio Malva, libre y libertaria. Emitiendo por el 104.9 de los poblados marítimos. Y reemitimoslo a la madrugada del miércoles al jueves y los domingos de 9 a 10 de la mañana. También estamos en la parrilla de Radio Sata de Pinto y Radio Pra de Asturias. Utopías realizables lo hemos tomado de un libro de Jonah Friedman, escribió en 1977. Jonah Friedman, que nació en Budapest el 5 de junio de 1923 y murió este pasado febrero, el 20 de febrero, a la edad de 96 años. Jonah Friedman era arquitecto, diseñador, urbanista. De origen judío, logró huir de la persecución nazi trasladándose a Israel, donde vivió 10 años en Haifa, hasta que en 1957 se trasladó definitivamente a París. Jonah Friedman, en 1956, en el 10º Congreso Internacional de Arquitectura Moderna de Dubrovnik, expuso el concepto de arquitectura móvil. Y habló de los principios de una arquitectura que podía adecuarse a las continuas transformaciones de la sociedad. Se basaba en un sistema de infraestructuras que permitían que las viviendas y las normas urbanísticas fueran creadas y modificadas para adaptarse a las necesidades de los habitantes. Jonah Friedman participó activamente en el clima cultural de los años 60, en la llamada edad de la megaestructura. En los años siguientes trabajó para las Naciones Unidas y para UNESCO realizando manuales de autoconstrucción para los países en vías de desarrollo. La participación de los usuarios y los principios de autoconstrucción son temas que se centran en sus obras. Pero bueno, el programa de hoy no va sobre arquitectura, sino sobre este libro que escribió muchos años más tarde, en 1977, Utopías realizables. Pero antes de hablar del libro, pongámonos un poco en contexto. Eso de finales de los años 50, principios de los años 60, la época de posguerra, en la que las vanguardias y el situacionismo aparecían, y grandes ideas, grandes pensadores intentaban imaginar un futuro, ¿no? Esos se inventaban nuevos materiales, ideas, en todo el mundo surgían cosas nuevas que hacían pensar que podíamos tener un futuro prometedor. Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. Une valse à cent ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps. Une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps. Une valse à mille temps, offre seul aux amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux, une, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous fredonne, fredonne déjà. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. Chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, offre selon sa main 333 fois le temps de bâtir un roman. Au troisième temps de la valse, nous valsons enfin tous les trois. Au troisième temps de la valse, il y a toi, il y a l'amour et à moi. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa joie. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps. Face au lancement, 333 fois le temps de bâtir un roman. La la la la la la la la la la la la la la. Escuchábamos La valse à mille temps de Jacques Brel, de 1960. Porque en aquella época la música también había grandes revoluciones. Ahí estaban los inicios del rock y aquí en Europa también se seguía bastante la canción francesa y la canción italiana, que nos centraremos en este programa en estos dos estilos. Y a finales de los años 50 y principios de los 60 apareció también el situacionismo, que fue un movimiento de vanguardia europeo que a partir del 1957 generó no solo una estética, sino unas bases teóricas más sólidas de la crítica de la sociedad y la cultura contemporáneas. Supuso una aportación fundamental del vanguardismo europeo en la fusión de, en el intento de fusión del arte y la vida.

Y el libro de Utopías Realizables lo comienza Jonas Friedman de esta manera. ¿Cuándo se fabrican utopías? Nuestra época es una gran productora de utopías. No existe otro periodo histórico en el que se hayan inventado tantas, ni con tanta intención de hacerlas accesibles al público. Con todo, la adopción del término utopía no se ha generalizado hasta hace relativamente poco tiempo. Hasta llegar a la primera utopía moderna, la de Tomás Moro, las utopías antiguas no se consideraban utópicas. La utopía de Platón, las utopías cristianas, eran consideradas por sus autores como realizables, sino ya como reales y existentes, tanto en este mundo como en el otro. Antes de Moro, las utopías no estaban reservadas todavía a los intelectuales. En realidad, las utopías existen desde que el mundo es mundo, y las más antiguas no son menos válidas que las más modernas. Prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Mi farò prestare un soldino di cielo perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo quando sull'altare ti porterò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà. Escuchábamos Piccolissima Serenata de Renato Carosone, el suo sesteto, del año 1957, escrita por Amurri y Ferrio. Friedman llega a la siguiente teoría axiomática. A. Las utopías nacen de la insatisfacción colectiva. B. No pueden nacer más que con la condición de que exista un remedio conocido, una técnica o un cambio de conducta, susceptible de poner fin a esta insatisfacción. Y C. Una utopía no puede llegar a ser realizable si no consigue un consentimiento colectivo. Y a lo largo del libro nos va hablando de la necesidad del consentimiento, que con frecuencia se olvida bastante en los observadores superficiales y es extraordinariamente importante. nos habla de utopías positivas y utopías negativas, utopías paternalistas y utopías no paternalistas. Nos habla de que denominamos sociedad un conjunto de individuos bastante particular, que no contiene más que individuos entre los cuales existe necesariamente una determinada relación. Un individuo que no tenga por lo menos alguna relación con otro individuo que pertenezca a esta misma sociedad puede ser considerado como un hombre fuera de la sociedad. Stai sempre cambunda de cammi e tasta via. Non mangi più, non dormi più che pecondria. Ue picceri che venati sta gelosia. Tu vuoi soffrire, tu vuoi morire, chi ti fa fa? Corre in braccio a tua mamma, non vuoi scemo picceri. Dille tutta la verità, la mamma te può capire. E passa e spassa sotto sto balcone, ma tu sei guaglione. Tu non conosci femmine, sei ancora così giovane. Tu sei guaglione che te mise in capo per giocare a pallone. Che vanno di sti lacrime, fatte non mi fa ridere. Corre in braccio a tua mamma, non vuoi scemo piccere, dille tutta la verità, la mamma te può capire. Non è pittà, non alliscia sti mostacciele, non cerca te, non so per te chi lo è bello. Non ha pensava a pazzia che guaglio un cielo. Non davveli c'è tempo in ippo d'inguaia. Chi desidereva sa, scordate la vicceri. Casio dice na papà, chissà come va a fermi. E passa e spassa sotto sto balcone, ma tu sei guaglione. Tu non conosci femmine, sei ancora così giovane. Tu sei guaglione che te mise in capo va a giocare un pallone. Che vanno di sti lacrime, batte non mi fa ridere. Chi desideri va sa, scordate le piccere. Casio dice na papà, chissà come va a fermi. Di sti lacrime batte non mi fa ridere. Chi desideri va sa, scordate le vicceri. Casio dice na papà, chissà come va a fermi. Stai sempre cambundato cammi e tasta via. Non mangi più, non dormi più. Escuchábamos Guaglione de Aurelio Fierro de 1956 y nos va hablando de las utopías sociales. Utopías sociales que implican un lenguaje y empieza a representar la sociedad por grafos, con crucecitas y flechitas. Va intentando durante el libro, que ahora mismo no lo tengo en las manos, pero tuve la ocasión de leerlo. Nos va dibujando con grafos y con fórmulas matemáticas incluso, y nos habla de diferentes tipos de sociedades, pues dependiendo de si es jerárquica o igualitaria. Habla de que la sociedad contiene hombres y objetos, y que sociedad y entorno no son sinónimos. Thank you. paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato. La noia, l'abbandono, il niente sono la tua malattia. Paese mio, ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei son quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato, perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto quanto passa e se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Come porto una chitarra, e se la notte piangerò, una nenia di paese suonerò. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Io ti do l'appuntamento, dove e quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Capítulo 3 ya pasa a lo que me parece más importante de este libro, que es el grupo crítico. Empieza diciendo ante la imposibilidad de la utopía universalista. Hemos visto que la condición sine qua de cualquier utopía realizable era bien la persuasión a la que de recurrir el autor de la utopía para a la que ha de recurrir el autor de la utopía para convencer a los que pueden tener un papel en la realización del proyecto de la utopía, o bien una comunicación directa entre estos mismos, comunicación que les ha de permitir comprender la necesidad de realizar el proyecto. En el caso de una utopía social, se trata bien de la persuasión que procede de un individuo, o bien de un común acuerdo entre todos los miembros de una sociedad. Evidentemente, esta condición no es muy difícil de cumplir cuando la utopía no concierne más que a un grupo relativamente pequeño. Si se trata de grupos mucho más grandes, y podríamos observar que pasando de unas dimensiones determinadas, tales grupos no serían capaces de alcanzar el común acuerdo necesario para la realización de la utopía más que de una manera muy lenta o incluso nunca. la persuasión y la comunicación directa se hacen imposibles. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you. Sway me smooth, sway me now. ¿Quién será el que me quiera? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me smooth, sway me now. Escuchábamos Sway de Rosemary Clooney and Pérez Prado. Y así en más adelante nos habla de la ciudad, de que la ciudad representa la utopía por excelencia. En el curso de la historia, el problema de las utopías ha sido evocado con frecuencia por medio de la ciudad como modelo de demostración. Platón, Tomás Moro, Rabelais y Fourier han dado a sus utopías la forma de una ciudad, cuyas dimensiones, según los autores, van desde la ciudad-estado hasta la microciudad, desde la abadía al falansterio de una ciudad, en el sentido geográfico del término, es decir, un territorio habitado por un conjunto de seres humanos organizados. Nos habla de la utopía realizada de la revolución agraria, de la democracia directa es una utopía urbana y de la ciudad desnaturalizada. Nos habla de la transformación de la ciudad que está en función de dos características. Primero, la ciudad crece. Segundo, se instala un jefe. We'll be right back. escuchábamos Red River Rock de Johnny and the Hurricanes. Recordemos que estamos en el programa Díscola, emitiendo desde Radio Malva por el 104.9 de los Prados Marítimos. Y así nos va hablando hasta que llega al grupo crítico no geográfico y la sociedad de la baja comunicación. Es decir, que todos los individuos de una misma sociedad, al ser grande, no son capaces de comunicarse entre ellos, entre todos ellos, con lo cual esa sociedad está condenada a fracasar. Y luego sigue con la ciudad global o la astronave Tierra, Spaceship Earth. Más tarde hablaría Samuel McMinister Fuller, que ya hablaremos en algún próximo programa de él. Fue el primero que popularizó los domos o las cúpulas geodésicas. Pero si la astronave Tierra no es una utopía, sí lo es el manual de conducción de esta astronave. Operating Manual, de Samuel McMinister Fuller, entre otros. Poseemos una multitud de estos manuales y no tengo la intención de examinarlos ni de criticarlos. En cambio, quisiera observar la vida cotidiana en una astronave de esta especie. La concienciación del verdadero carácter de esta produce una primera consecuencia impresionante: comprobar que esta astronave está, al menos por el momento, cerrada al infinito. Ya no contiene más territorios para escapar de la civilización y de la coexistencia con los otros. Ya no queda ningún Wild West, lejano oeste, a donde huir y que pueda ser conquistado. Escuchábamos Afloat, de Deep Dive Corporation, de su álbum Beware of the Fake Gurus. Afloat, a flote. Cuidado con los del álbum, cuidado con los falsos gurus. Toda imagen que en Occidente se ha hecho del mundo se basa en la hipótesis tácita del deseo de la unión, de la compresión entre todos, de la comunicación entre todos. En tanto, esta comunicación no ha sido realizable por falta de una tecnología adecuada. En cambio, los grupos pequeños pueden defenderse con medios improvisados contra estas penurias. Son capaces de conseguir la salvación que la gran organización no puede realizar. Las organizaciones paralelas, como la de los mercados negros, que palía las deficiencias de los mercados oficiales, las organizaciones de vecinos, que realizan los servicios que los gobiernos son incapaces de prestar, etc., representan algunos ejemplos de la autodefensa de los grupos pequeños. We'll be right back. the secret pull the magazine, nigga, back the tweak, a ling a ling a larry, and a herod and creak and him say, ah, I'm blind in the trunk, but I don't know why. With a lady who rides the least, they switch fly jigging with a candy flower, out with the slappers, out in the spree, dally with the dollies in the big top bus below. I know you ain't no child. Oh, oh, money get a rock and two short every day, pony week best soon goes. I know you ain't no child. Oh, money get a rock and two short every day, pony week best. Together we may rise. Oh, whisper in my ear, wunderbar. Entschuldigen Sie bitte, ich bin kleiner Landau. I remember the time I played the grand piano for you by the banks of the Blue Danube. Escuchábamos Kecker Rocker de The Zen Hussies del álbum Continental Adaptor del 2009. Esta banda inglesa muy habitual en festivales y con letras mordaces. Y bueno, resumiendo, de lo que nos habla Jonah Friedman en su libro Utopías Realizables es de que si no pasado, cuando no somos muchos en una sociedad o en un grupo, pasado, llegado a un punto, no somos capaces de comunicarnos entre todos, entonces eso crea lo que él llama el número crítico y a partir de ahí la sociedad empieza a ir mal. Y es algo que puedo explicar también porque tantas grandes intentos de utopías han fracasado a la larga. Es porque si va bien, pues cada vez hay más gente y cuanto llegado cierto número de gente, la cosa deja de funcionar. Pero según nos habla Friedman, si nos mantenemos en grupos pequeños, puede haber infinitos grupos pequeños. faccia ora think law collin e palamande fatlo balle. Sonaba Think Locally, Fuck Globally de Gogol Bordello, Gypsy Punk Irreverente, este de Gogol Bordello. Y bueno, no nos queda mucho más tiempo. Esto ha sido Utopías Realizables. Creo que el primer capítulo de una serie de programas dedicado precisamente a esto, a Utopías Realizables. De hecho, estoy pensando en cambiar el nombre del programa. Lo consultaré con el oyente y si a los dos nos parece bien, pues lo cambiaré por Chapucén. Os dejo con Renato Carosone y la canción Caravan Petrol. Os dejamos con el compañero Alfonso y su genial hardcore, que hoy tiene una sorpresa para todas. Hasta la semana que viene. Caravan Petrol, Caravan Petrol, Caravan Petrol, Caravan Napoli, Caravan Napoli petrolífera, Caravan Petrol, Caravan. M'ha già fittato nu gamel, m'ha già cattato nu turbante, nu turbante, rinascente co pennacchio rosso e blu. Co viasca manio da Muriel, cerco petrolio americano, mentre balla nei beduini, mentre canta nei tribù. Come si bella cavalla stu camello, con vino, con l'altra colla, con turbante un archile. Que si curioso, mentre scava stu portu, si scorda della, non è cosa che ho petrolio, non c'è sta. Alla, alla, alla. Ma chi t'ha fatto fa? Come si bella cavalla stu camella, con vino, con l'altra colla, con turbandio un archile. Co fiasca mane co camella, che guardi annanzi a folla rete, rivuta faccio tu lede, non si può più camminare. Ya mi è arrivato Pazzariel, se trovo stu da me nel licca mi scoppiva con tabacca, ma chi è sta lì babà? Come si bella cavalla stu camella, con vino, con latta, con la coda di un archile. Ue si curioso, mentre scava stu per tu, si scorda della donna cosa e cao petrolio non c'è sta. Come si bella cavalla stu. I wanna yana. Voglio più scava, ah, come so bella cavalla stu camello, co vino, l'altra colla, co turbante un archile. Caravan Petrol, Caravan Petrol, Caravan, Caravan Petrol, Caravan Petrol, Caravan, Caravan Petrol, Caravan Petrol, Caravan Petrol, Caravan Petrol, Caravan Petrol.